Pues muchas gracias a toda tu audiencia en este noticiero que nos están dando la oportunidad. Pues soy Jorge Velázquez, soy originario de la comunidad de Amilcingo, que está ubicado en la región oriente del estado de Morelos. Y pues estamos convocando a todas y todos a esta jornada global por justicia por nuestro compañero y hermano de lucha, Samir Flores Soberanes. Se cumplen este 20 de febrero ya 6 años de haberlo asesinado afuera de su casa y pues estamos convocando a esta jornada para que se sumen desde el día 20, 21, 22 y 23 de febrero a sus condiciones que tengan en sus comunidades y organizaciones que puedan sumarse a esta acción. Hay gente que quizás no sepa quién es Samir Flores, aunque hay ya una campaña global que se está sumando. Hay mucha gente que sí lo sabe a nivel global. Para quien no, ¿quién es Samir Flores? Por favor, platíquenos. Pues mira, Samir Flores es Samir Flores Soberanes, es un compañero defensor de derechos humanos y locutor de una radio comunitaria aquí en nuestra comunidad. Él en el 2012 vino a informarnos sobre un megaproyecto de muerte en nuestra región, donde al inicio lo tomaban como loco porque creían que no iba a pasar este megaproyecto, quizás por la ignorancia de la comunidad, ¿no? De estos megaproyectos que no se veían pues en nuestra región. Y poco a poco Samir fue haciendo conciencia a los campesinos y a la gente de la misma comunidad, ¿no? Empezó a hacer conciencia de que realmente esto pues era verídico, ¿no? Entonces, sí, era una lucha muy, muy fuerte y el Estado siempre organizó un grupo paramilitar, ¿no? Un grupo de choque, todos conformados con un partido priista. Y pues su líder de ese grupo pues era Humberto Sandoval Zamora, ¿no? Que es líder de la Central Campesina Cardenista. Y Samir, por el otro lado, pues empezaba a organizar a los compañeros de la comunidad y empezó a luchar, ¿no? Para que no se opusiera esta termoeléctrica a nuestra región. Sin en cambio, nos impusieron un gasoducto en nuestro territorio, en nuestro ejido, engañado por parte del Estado. Y pues Samir era un compañero campesino, herrero también de profesión, que pues esa era su principal fuente de ingresos o de trabajo que hacía en la comunidad. Posteriormente, en el 2017, ya en el sismo, un grupo de este mismo de choque, de paramilitar, apoyados por el Estado, construyeron una escuela nueva con recurso del gasoducto, de la termoeléctrica. Y ahí están las evidencias, ¿no? De esa infraestructura que menciona que esta obra fue construida con recursos del gasoducto de la CFE, ¿no? Y pues nosotros en el 2017 la autoridad nos obligaban a que nos teníamos que trasladar de una escuela que teníamos en el centro a la escuela nueva. Nosotros nos opusimos porque no queríamos que ese proyecto lo estuviéramos cargando siempre. Pues que es un proyecto que no queríamos que se siguiera, que se heredara a nuestros hijos o a nuestras futuras generaciones. Sin en cambio, nos opusimos a trasladarnos a esa escuela y seguimos luchando. Sabir en ese momento era el presidente de la escuela primaria. En ese momento su nombre era Emiliano Zapata y Vicente Guerrero. Luchamos, resistimos sin reconocimiento porque nos quitaron el reconocimiento. Hasta el 2019, hasta su muerte de Samir, no tenía nombre. Seguimos luchando, y pues hoy actualmente tiene su nombre. Y pues Samir fue pues después de que hizo una lucha en este reconocimiento de esta escuela, de la escuela del centro, que así la hacíamos llamar, Samir era maestro solidario, ¿no? De la escuela. Voy a contar una anécdota, ¿no? Que nos causa, pues, alegría, ¿no? A lo mejor también es chusco, ¿no? Lo que hacía Samir. Samir era locutor y su radio de las noticias eran a las 2 de la tarde. Y las clases de los niños eran de 8 a 1. Y los niños de quinto grado no trabajaban, ¿no? Pues eran un poquito flojos y no trabajaban en el salón. Samir, siendo maestro solidario, dice, pues aquí se tienen que hacer la tarea o tienen que trabajar y nos vamos a ir pues hasta que terminen. Y pues todos los niños entre ellos se reían, dicen, ah, pues Samir se va a ir antes de las 2 porque tiene su noticiero, ¿no? Y los chamaquitos también se resistieron en no trabajar. Y Samir decía, no, pues no voy a dar clases al asunto es que termine. Cuando ya dieron las 2 de la tarde y Samir no se iba a su programa de radio, los niños se preocuparon, ¿no? Porque diciendo, no, pues Samir, pues iba a cumplir su palabra. Y efectivamente lo cumplió y salieron hasta las 4 de la tarde. Samir dejó de dar noticias un día, todo para que los niños aprendieran. Después de ahí, todos los demás días, pues los niños ya se apresuraban, le echaban más ganas. Y pues bueno, eso es lo que una anécdota que puedo contar. Otra de todas es que Samir les enseñó a los niños a hacer agricultura orgánica. Sembró el maíz en la escuela, donde no tenemos espacio de tierra, sino lo hizo en el piso. Ahí fuimos a tener un montón de tierra en una camioneta, ahí se puso la tierra, se emparejó y se sembró el maíz, ¿no? Entonces se hizo una demostración y los compañeros se dieron cuenta de que, pues, que la agricultura orgánica, pues qué tan buena es, porque vimos a la milpa crecer hasta 3-4 elotes que tenía, ¿no? Entonces, otra ocasión, Samir siempre tenía ese sueño de hacer un programa de radio, pero que fuera en la hora del recreo, porque mientras él daba su hora de radio, los niños en el fondo pues se miraban, ¿no? Que andaban corriendo, ruido. Entonces Samir llevó la radio a la escuela, hizo programa en la radio en la hora del recreo. También invitamos a otras escuelas y también Samir hacía radio ahí en la escuela. Entonces Samir fue un locutor también de la radio comunitaria, fundador de la radio comunitaria 100.7 FM del 2014, que hasta actualmente se tiene la radio. Y pues Samir es uno de los primeros fundadores de esta radio. Y pues fue asesinado el 20 de febrero del 2019 afuera de su casa, enfrente de su mamá, de su esposa, de sus hijos. Y realmente días antes, el día sábado, estuvimos en Ayala, también estábamos en un plantón y el Samir asistió. El domingo estuvimos en Jojutla, en Campo Victoria. El día lunes estábamos haciendo jornada en la escuela, estábamos reparándola, y ese día Samir no salió de comisión, se quedó en la escuela. El día martes estuvimos en Juanacatepec, donde estaban las famosas asambleas de información por el tema de la termoeléctrica. Estaba la Conagua, la CFE, alguien de gobierno federal, y Oguerich, ¿no?, como superdelegado federal. Entonces, hablaban sobre las bondades de la termoeléctrica, y Samir salió a defender nuestra región de que era un proyecto de muerte y que nunca fuimos consultados. Ese fue un día antes de la muerte de Samir, del día 19 de febrero, y para el día 20 fue asesinado afuera de su casa, como aproximadamente como las 5:50 de la mañana. Una situación que ha generado, pues, no solamente la indignación allá en Morelos, allá en Amilcingo, sino a nivel general, global, lo ha levantado como una pues como un compañero de lucha el Congreso Nacional Indígena, el zapatismo, el propio ZLN, que lo reivindica constantemente, el nombre de Samir Flores. Y bueno, ahora nos enteramos de esta jornada global que se está llamando a estos 6 años del caso impune del asesinato de Samir. ¿Qué se piensa hacer en esa jornada? ¿Y cómo se puede apoyar? ¿Qué actividades se están planeando? ¿Y cómo es que la gente puede enterarse de lo que se va a hacer y poder también sumarse? Pues mira, esta es una acción que lo estamos convocando como Frente de Pueblos a una acción global 20, 21, 22 y 23 de febrero, a sus condiciones y su propia organización que tengan, ¿no? Desde una pintura, desde un mural, desde música, poema, marcha, lo que ustedes puedan organizar, pero que hablen hacia nuestro compañero Samir. Nosotros como comunidad de Amilcingo, el día 20 de febrero, vamos a, como cada año, hacemos una marcha desde la casa de Samir hacia la radio comunitaria, de ahí nos vamos a la escuela, hacemos un evento cultural y después de ahí nos vamos hacia el panteón a dejar las flores. Pues ahorita lo estamos convocando como padres de familia, como comité de padres de familia, maestros de la escuela primaria, donde hoy lleva su nombre, Escuela Primaria Samir Flores Soberanes. Estamos convocando para el día 20 de febrero, iniciamos a las 9 de la mañana esta marcha. Y para el día 21 de febrero estamos convocando a una acción en la Escuela Normal Urbana de Cuautla, también una acción con las normalistas, estaremos haciendo una acción ahí dentro de su escuela, un mitin político. Y también el día 26, 24 de febrero también arranca una caravana ciclista que sale de la Ciudad de México, que va hacia Guatemala. Y nosotros como Morelos los esperamos el día 25 con una marcha en los arcos de Cuautla hacia el centro de Cuautla. El día 25, el día 26 estaremos en Huesca, Morelos, también en un mitin político. Y en la tarde noche estaremos haciendo una marcha caravana ciclista en las principales calles de Amilcingo, y el día 27 salen de Amilcingo hacia nuestro centro ceremonial donde son los ahuehuetes, y de ahí parten los compañeros ciclistas hacia Oaxaca. También nos vamos a sumar con ellos, con esos compañeros que están convocando a una caravana ciclista. También mencionarles que estos 6 años que se están cumpliendo, se van a colocar 6 bustos. 3 bustos en Europa, 3 bustos en México, y aquí en Morelos se está mirando dónde se va a colocar el busto, si es en Huesca, si es en Cuautla o es en Cuernavaca. Estamos ya consultando con las comunidades dónde sería, dónde se colocaría este busto, el que le corresponde a Morelos. Pues una gran jornada la que se espera ya para estos próximos días y pues vamos a estar ahí también coberturando y acompañándoles. Nos emociona ya de entrada saber que pues va a haber toda esta actividad para seguir demandando justicia para Samir, justicia para Milcingo. Pues muchas gracias, Jorge. Agradecemos tu palabra. No sé si nos falte algo más. Pues bueno, quiero mencionar también que en el mes de diciembre el colectivo Tlalmino, conjuntamente con la Asamblea de la Resistencia Milcingo, se convocó a una caravana muralista solidaria en contra del olvido. Pues el objetivo es hacer muchos murales en la comunidad. En el mes de diciembre se pintaron 21 murales. Es sobre la identidad de Amilcingo, sobre la lucha en contra de la termoeléctrica, la lucha de los años 70 con la fundación de la Normal de Amilcingo, y pues también también hay murales sobre el zapatismo, sobre el EZLN, y pues también con la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa es de Amilcingo, José Luna Torres, donde también exigimos la presentación con vida, como también justicia para ellos. Y seguimos con esta jornada porque lo vamos a hacer durante todo este año 2025. La semana pasada se pintaron 3 murales más en la comunidad. En estos momentos se está haciendo otro mural. Hoy, domingo 2 de febrero, se está haciendo otro mural. Entonces ya llevaríamos un total de 25 murales, ¿no? Ya en esta jornada de caravana de muralistas. Entonces pretendemos hacer más durante este año, y también estamos esperando un festival cultural internacional aproximadamente en el 2027. Ya se están haciendo esos arreglos, ese trabajo con algunos colectivos. Y pues eso es todo, Armando, y pues exigir justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanes, que ya se cumplen 6 años, no hay ningún avance. La petición que hacíamos es que fuera traída a la Fiscalía General de la República, y creemos que las cosas iban a cambiar. Y pues no cambió nada. Las cosas que estaban, el caso de Samir estaba en Cuautla, no había ningún avance después de 5 años. Hicimos la petición para que fuera traída a la Fiscalía General de la República, y llevamos más de un año que tampoco no lleva ningún avance sobre el caso de Samir. Entonces, la justicia tiene que ser desde las comunidades, desde donde sembró Samir esa semilla, que sigamos luchando por nuestros territorios. Y pues eso sería todo, Armando, y pues muchas gracias por esta oportunidad.